Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Volvemos, pero esta vez con un especial, con esa tercera parte de juegos móviles que teníamos pendientes. Y como veis, señora Muniki, pues como no le gusta jugar mucho en móvil, se ha dado el piro el cabrón, nos ha dejado aquí a Sir Charlie y a mí a aguantarlo todo el tostón. Que nos... Ah, el tostón no, todo lo que nos van a explicar. No, dilo, el tostón. El tostón que nos van a soltar aquí nuestros compañeros. En primer lugar, Ricky Knight, muy buenas noches, bienvenido de nuevo por aquí. Muy buenas, aquí estamos en el tercer especial de móviles. Me habéis obligado a venir, así que no me ha quedado más remedio. Así que aquí estamos a darlo todo y a ver qué sale de aquí. Nada, ahora que acabes de grabar, te desbloqueo el móvil y ya lo puedes volver a usar, no te preocupes. Y nuestro otro compañero, Cronos, bienvenido otra vez por aquí y listos para finiquitar, esperamos hoy, esta gran idea que tuviste tú de grabar estos programas de móviles. Sí, la verdad, como comenté anteriormente, llevamos mucho tiempo preparándolo con Rick, haciendo tres reuniones a la semana para dejarlo bien fino y por eso está un poco retrasado. Que nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Pero, ¿retrasado Ruedi, dices, o cómo? Sí, Ruedi, Rick y yo, cualquiera, digamos. O sea, aplica para todo, pero me refería particularmente al programa. Pero bueno, esperamos tener un programa de calidad con todo esto. Que no es porque nos hayamos dejado estar, no, para nada. No es que hayamos estado esquivando el bulto para nada, es que lo estábamos preparando. Claro, claro. Hombre, yo recuerdo las reuniones, tío, hasta altas horas de la madrugada, con los whiskies, los puros, tal. Joder, y calor, preparando. Y el calor ahora que hace. Sí, era duro, ¿eh? Preparando los programas, tío, estos, hostia, han sido semanas duras, ¿eh? A eso me lo llevaba yo al campo que doblar el lomo. Ya verás cómo se le iban a quedar todas las tontas esas que tienen. Sobre todo tú y yo escuchando y mirando solo, ¿no? Sí, yo lo he pasado fatal, me estoy comiendo ahora un kebab y estoy sufriendo, cago en la puta. ¡Pues te jodes y bailas! Pues nada, vamos a dejar de variar y vamos a lo importante, vamos a los videojuegos. Así que, Ricky, por favor, empecemos. ¿Con cuál empezamos hoy? Bueno, pues hoy traigo un título bastante personal, que a mí me gustó muchísimo. Vale, es el Tiny Wings, o el juego como digo yo, del pollo saltarín, en el cual nos encontramos con el clásico pollito que va surcando unas montañas y tenemos que hacer que caiga bien, tiene las alas pequeñitas, vale, conforme tú pulsas lo que es la pantalla, se encoge y vas cogiendo impulso y vas intentando llegar a las islas más lejanas. Es el clásico juego de avanzar hasta donde tú puedas. Muy colorido, muy divertido y con un sonido del pollo que es peculiar, súper gracioso y al final es lo que hace que te enganches y sigas jugando. Pero bueno, es un juego bastante curioso que recomiendo desde aquí porque es sencillito y ya te digo que el pollo es puro amor. Pues dejamos aquí este jueguito. Cronos, tu turno. ¿Con cuál empiezas tú? Yo ahora quiero saltar uno que Ricky también me va a poder jugar porque sé que él lo ha jugado. Que es el Altos Adventure y el Altos Odyssey, que es la segunda parte. Este juego es de la categoría de los runners, que creo que el primero en ponerlo de moda fue el Temple Run, posiblemente, y del cual Ricky también nos va a traer otro más de esta categoría. Este juego básicamente vamos haciendo snowboard, se controla en movimiento para adelante, en scroll lateral como si fuese un Mario Bros, pero constantemente se mueve a una velocidad establecida por el impulso que tengas si vas en bajada o tal, y tu interacción con el personaje es básicamente en un principio solo saltar, y si aprietas en el aire haces giros, digamos, haces vueltas, con lo que mejoras el puntaje y puedes hacer combos de puntos. Y luego un poco más adelante está la posibilidad de tener un traje volador que se carga con inercia. Estos juegos son los juegos ideales para esos días que tuviste una dieta muy pobre en fibra el fin de semana y te toca hacer una visita especialmente prolongada al váter. Es un juego que viene muy bien porque en cualquier momento se abre, se echan unas partiditas y no necesita más que un solo control para mover. ¿Ricky? Ha dicho que Ricky te podía ayudar, no que lo fuera a hacer. Ah, es que no tengo bien. Ya tengo que entrar, es que como te paraste de repente, tío. Sí, que le da más suspenso. No, que si querés que te deje que te dé algún intro, algún pie, algo. No, es que va, tal vez tú le has echado cuatro partidas, o sea que te puedo comentar un poquito por encima, pero bueno, tampoco mucho más. A ver, Ricky con cuatro partidas, te puede hacer seis análisis, dos tesinas, o sea que sin problema. No, hombre, a ver, el juego es el típico, que es como el que comenté antes, el Tiny Wing, o sea, un juego precioso de ver, muy muy bonito, eso sí es verdad. A nivel técnico es bastante bueno, y el juego que como te pique, le vas a echar horas y horas. De estos hay en móviles, pues hay un montón, no sé si está BitRunner también por ahí, si no me recuerdo mal, los Runners, sí. También un Runner 1, 2, 3 o algo así, no me acuerdo exactamente. La verdad es que son juegos que incitan a picarte, a conseguir más cosas, a que te ponen siempre retos. A ver, si consigues tantas monedas o das un salto de no sé cuántos metros. Entonces claro, al final tiene ese pique de querer llegar más lejos, a ver hasta dónde llegas. Y sobre todo solventar esos retos para seguir avanzando, a ver qué más me ponen. A ver si consigo pasar este, para ver cuál es el siguiente desafío que me ponen. Y al final ese gusanito entre pique de llegar más lejos y pique de solventar todos los desafíos que te ponen, que hace que sea un juego de ese estilo, que es bastante sencillo, muy tonto entre comillas, de decir, hostia, pues solo tengo que saltar en este momento y poco más, y le dediques muchísimas más horas de las que a priori pensarías que le ibas a dar. Sí, como comentario, hace poco lo regalaron en Epic, sacaron una versión para PC, que es básicamente lo mismo, pero bueno, ahí está gratis. Y si no, también está gratis en las plataformas móviles, pero con publicidad. Hablando de runner, Ricky, ¿nos podrías comentar el otro runner que tenías ahí en la lista esa? Vale, ahora como bien que me comentas, pues traigo a colisión el Super Mario Run, que viene siendo el runner que comentaba aquí que nos iba a traer. Y bueno, volvemos a encontrar pues un juego bastante sencillo, con gráficos del New Super Mario, el remake que sacaron para Nintendo DS, o el juego que sacaron para Nintendo DS, eso es New Super Mario Bros. A nivel estético llega a ese nivel, o sea, fenomenal. Se juega en vertical con la tablet, no en horizontal. Y lo que tiene es un juego pues bastante sencillo, simple, que el reto está en conseguir las moneditas, porque si te pones, te lo acabas enseguida. Es verdad que luego tiene una serie de variantes, que tenía una modalidad online, si no recuerdo mal, en la cual competías para llegar antes que los demás. Pero bastante sencillita, que no viajara a otra persona, sino un poco, si llegabas antes pues ganabas, y si no pues ni lo sabías. Y bueno, una forma de traerte a móviles, una versión de Mario simplificada, que es lo que está haciendo Nintendo. En este caso cobrándote, no como en el caso del Fire Emblem, si no recuerdo mal, y no sé si en el Mario Kart, que también había una versión para móviles, que no recuerdo si era gratuita o no. Un juego sencillo, si te gustan los Mario y lo ves de oferta, pídetelo, si no tampoco te pierdes gran cosa. A ver, bueno, cambiando un poco de tercio, vamos a comentar algunos juegos rapiditos que son juegos más contemplativos, juegos más de autor, juegos muy, muy personales, que por eso mismo le llegan a distintas personas de distinta manera. Yo voy a empezar por el Old Man Journey. Es un juego de mecánica muy, muy, muy sencilla, en el que toda la narración está con las imágenes que vamos viendo y los escenarios que vamos pasando. No tiene diálogos ni momentos de ese estilo. La mecánica es muy sencilla e irrelevante, jugar un poco con la perspectiva de los planos de la imagen, modificando el terreno. Por ejemplo, estamos en una montaña y modificando una ladera, lo mejor podemos hacer que caminando en ese sentido empiece a subir la ladera, lo cual nos permite salir de ese pedazo de montaña y poder bajar ese otro pedazo de montaña, y así ir como haciendo una escalera en el camino. Esto lo extrapola a viajes en tren, viajes en barco y muchos caminos por el mismo campo. Que el juego también está en Switch y, si no me equivoco, en Xbox y PlayStation 4, ahí lo tengo con pinza. O sea que en Switch sí salió. Bueno, ya que estamos, Ricky, si te parece comentar vos el el siguiente que tengo en la lista, que es el Florence. Vale, siguiendo un poquito con juegos de autor, traemos a Coalición Florence de Annapurna. Un título muy sencillito de jugar, que te cuenta una historia súper bonita. No quiero entrar en detalle porque la verdad es que está súper bien llegada, muy personal. La escena va pasando como si fueran viñetas, vas haciendo tú cositas muy sencillitas. Y la verdad que es un juego quizás a lo mejor pues bastante corto, ¿vale? No sé si llegaría a la hora de juego, por llamarlo juego de alguna manera. Es más una experiencia, una historia en la cual te hacen formar parte de forma muy sencilla, y que si te gustan las historias bonitas y te dejas llevar, pues te va a llegar al corazón. Si eres un bruto como Rodisi que solo quiere matar, este juego te parecerá malísimo, pero yo desde aquí animo a toda la gente que si a lo mejor no lo pille a precio completo, pero sí que lo vea de oferta, que se lo pille, porque de verdad que es una experiencia muy bonita de disfrutar. Sí, tal cual, yo poco más que agregar en ese sentido. Me sorprendió, no esperaba encontrarme con un juego así, aunque particularmente no me llegó, quizás porque hacer este tipo de juegos muy, muy personales depende un poco de experiencia vivida y de cómo lo extrapole, pero lo cierto es tal cual, como decía, utiliza las mecánicas como para hacerte parte de la historia, pero no dejan de ser una excusa para esta historia romántica realista, por decirlo de algún modo. Ya de los últimos juegos que traemos un poco de este estilo, que son experiencias, vale, hay un juego que es bastante curioso, sobre todo a la hora de ejecutarlo, que es En Tierra Mía Mi Amor. Es un juego basado en la experiencia, en el que digamos que nosotros conocemos a una persona que está huyendo de la guerra y nos va mandando mensajes, vale. Entonces tenemos la opción de jugarlo como un juego normal, por lo tanto los mensajes nos llegan de seguido, o la que yo veo más interesante, que es la de que nos manda mensajes como si fuera una persona de verdad. Es decir, te envío un mensaje ahora, te cuento una pequeña historia y dice, bueno, voy a llegar, que estoy cerca de la frontera. Y no sabes nada hasta a lo mejor dentro de 4 horas que te vuelva a entrar un mensaje, como si fuera un mensaje de texto. Entonces es un poco como que tiene la experiencia esa de mantenerte en vilo, de decir, hostia, ¿qué le estará pasando? Que no... habrá llegado bien, no habrá llegado, qué habrá pasado con las personas que acaba de conocer ahora, si son buenas, son malas. Claro, tú le vas dando consejos de, hostia, pues únete aquí, o yo no me fiaría tanto a esa gente. Y tiene ese cosita, o ese, digamos, ese dramatismo de ponerte en la piel, de tener a alguien con todas las guerras que hay y demás, ponerte un poco en la piel esa, en llegar a poder sentir muy de lejos, evidentemente, que no tiene nada que ver con la realidad, pero esas posibles sensaciones que puedes estar conociendo a alguien que lo está pasando mal, que está huyendo de la zona y no saber de esa persona durante horas. O sea, es un juego bastante profundo, bastante serio, que te puede llegar a tocar la fibra, y que llegado a ponerte en contexto te puedes extrapolar a 1000 cosas que han pasado a día de hoy y que no nos llegamos ni a imaginar ni la mitad de lo que está pasando la gente en la vida real, vamos. Y por ese sentido es un juego súper recomendable, que es una experiencia única, que pocas veces se han visto, y el tema que trata, que es brutal y con una seriedad tremenda. O sea, desde aquí hay muchos juegos que decimos hay que probarlo, pues este directamente es que hay que pillarlo y vivir la experiencia porque es única. Cambiando un poco de las aventuras, está contemplativo, yendo a uno de los géneros que más me gusta en general para echar un rato en móvil, quiero mencionar la serie de Cube Escape. El primero de estos juegos que jugué fue el Paradox, Cube Escape Paradox. Es de un estudio que se llama Rusty Lake. Son unos tipos que hacen juegos bastante sombríos, por decirlo de alguna manera. La temática es de un terror estilo Edgar Allan Poe, por ponernos un poco en contexto con sus cosas medio raras o situaciones particulares. Estoy tratando de pensar cómo mencionar mucho el juego sin hacer spoiler, y por otro lado también es difícil hacer spoiler porque es un juego muy raro. La forma de narrarse que tiene es muy particular. Nosotros nos despertamos en una habitación, por eso le llaman lo de Cube Escape. Solo tenemos cuatro paredes y a veces de manera lógica, en plan moviendo un libro, encontramos una llave y podemos abrir un cajón y ese cajón tiene unas instrucciones, típicos elementos de aventura gráfica. Pero aquí son todos un puzzle tras otro y al poco tiempo de empezar el juego el puzzle se empieza a volver raro. Por ejemplo, que un puzzle sea en un espejo encontrar una marca y al girar la cámara de vuelta para la pared esa, ver la marca en la pared y a través de eso poder seguir avanzando o cambiarte la cabeza por la cabeza de otro ser y así viajar a un cubo distinto, y se empieza a volver todo muy muy muy surrealista. Empieza a entrar un toque de Dalí, como si estuviese en un cuadro suyo, y son sumamente entretenidos. Por lo general están bien pensados, no son esos que hay que estar viendo soluciones a cada rato, sino que las posibilidades están relativamente limitada, por lo que probando encontrás rápido la solución a cada uno de los puzzles. Y esto, el Paradox en particular, la primera parte es gratis, el segundo episodio es pagando, y así como este tienen otros muchos juegos que algunos son de pago, otros son gratis. De hecho traje uno programa que es Samsara Room, que es uno que, si mal no recuerdo, está gratuito, si no está gratuito cuesta muy muy poquito, y que se lo jugué en Steam, pero que vamos, son todos juegos sumamente disfrutable y que se paga muy poquito por eso. Bueno, yo en cuanto a temática de puzzles y saliéndome un poquito a lo mejor de lo habitual, quiero traer a colisión un juego que me gustó mucho hace unos 2-3 años, creo que salió, o puede que sea más porque ya no me acuerdo, ¿vale? Que es el Run Ro Run. Bueno, un juego que manejábamos a un canguro, pues, que iba saltando por Australia. Y lógicamente pues teníamos que ir pasando los niveles, que eran puzzles, pues saltando, cuadrando bien los saltos y demás. Un juego puzzle salto, por llamarlo de alguna manera. Y la verdad es que es súper curioso, las mecánicas son sencillísimas, los dibujos son súper simpáticos, súper graciosos. De hecho ya con la portada ya el canguro te tiene ganado. Y un juego que también es bastante complicadete, o sea, se hace durillo las partes finales. Yo creo que no lo llegué a terminar precisamente por eso, porque es bastante largo y los últimos niveles se hacen bastante complicados. Hay que ajustar mucho los saltos de esos puzzles saltos, vaya. Y también es otro juego que si te gusta le vas a echar muchísimas horas. Yo recomiendo juegos eso, que cuando jugamos a juegos de móviles a veces tiro mucho porque me dure, que sea bastante largo, que no sea una experiencia corta, y en este caso no la vas a tener porque te vas a picar, quieres sacarlo todo, incluso creo que, si no recuerdo mal, era también por tema de estrellitas, intentar sacar las 3 estrellas del nivel, por lo tanto tienes ese pique, se vuelve a jugar a ver si consigues pasar. Y la verdad que es súper buen juego, de los pocos que recuerdo yo que una revista, en este caso Vandal, lo analizara y creo que le dio un 8, un 8 y medio, por lo tanto, con toda la cantidad de juegos que ya había antes, que una revista de videojuegos de internet se dedique a analizarlo, también hay que destacarlo de la calidad que atesora este juego, y es otro a tener en cuenta. Ahí pasando a otro título nuevo de estos de puzzles, yo quiero mencionar otra vez a una serie, no un título en particular, que son la serie de juegos de... ¿cómo se llama este tipo? Bart Bonte, no sé cómo se pronunciará el nombre, pero es un pavo que hace juegos de puzzle muy ingeniosos en los que juega con el color. De hecho yo traía cuatro y acabo de ver que hay un quinto que estoy instalando en este preciso momento, porque la verdad es que los juegos son sumamente ingeniosos, muy particulares. Los juegos que jugué son Yellow, Blue, Red y Black. Cada uno son una serie de niveles, son siempre la misma cantidad de niveles, en los que va utilizando un poco de lógica, un poco de puzzle tradicional, un poco de pensamiento lateral, un poco de mecánicas muy muy básicas para conseguir el objetivo, que es pintar la pantalla de ese color que el propio título del juego lo indica, ¿no? En el caso de Yellow la pantalla es amarilla y a lo mejor tenemos un nivel que tenemos solamente una línea amarilla arriba y una tira como estas de cortina, de esas que se bajan. Entonces, presionando sobre el borde de esa cortina y empujando para abajo, baja toda una cortina amarilla y ya hemos pasado al siguiente nivel, que a lo mejor implica hacer movimientos de, no sé, de caballo, de ajedrez, para ir pintando todas las casillas, y así sucesivamente. Estos juegos, como veis, que están desarrollados por una sola persona, son bastante sencillos, no tienen nada espectacular en lo artístico ni en lo visual, si bien está muy bien cuidado, no tiene ninguna espectacularidad, porque son todas cosas súper simples y es pura jugabilidad e ingenio. Bueno, otro título, ya me voy a ir a algo más casual, por decirlo de alguna manera. Todo el mundo lo habrá jugado, pero 100% seguro. Un juego divertidísimo, sobre todo para los pequeñitos de la casa, que es el Fruit Ninja. Ese cortador de fruta en el cual va saltando de diferentes sandías, manzanas, plátanos y las bombas que no hay que cortar, porque perdemos puntos y perdemos la partida. Un juego que en iOS creo que costaba, no sé si tenía precio, que era menos de un euro, y en Android está gratuito. Y es un juego, yo creo, que ideal para los más pequeños de la casa, para sacarlo, que se diviertan ahí cortando frutita, para que tú te muevas con ellos, te pique. Tienes varias modalidades, con tiempo, con vida, y de verdad que yo creo que es un juego guay para empezar los chavales a introducirlos en el mundo de videojuegos, porque simplemente cae un trozo de fruta, intenta cortarlo antes de que caiga, y la verdad que lo veo bastante bien para eso, para juegos introductorios o infantil, que a veces no los traemos muchos a coalición, pero este es uno de ellos, y que todos los que sean padres, yo creo que de mínimo deberían cortar la fruta con los hijos. Sí, yo me acuerdo de este juego cuando salió, fue de los primeros juegos que tuve en iOS, porque era como la novedad de cómo interactuar con la pantalla táctil, con esa sensibilidad, con ese nivel de respuesta. Y me acuerdo que llegó a hacerse tan grande, un fenómeno tan de momento, que ahora quizás muchos no lo tienen ni presente, porque así como explotó, es como ahora tampoco es relevante o importante, no, es una saga que ha quedado totalmente en el olvido, pero me acuerdo que llegó a ser tan importante que incluso cuando Microsoft presentaba el Kinect, uno de los puntos de venta era mostrar cómo era el Fruit Ninja jugando con todo el cuerpo, vamos, cortando la fruta con los brazos en vez de hacer la seña en pantalla, digamos. A ese nivel de relevante era en su momento el Fruit Ninja. Diciendo un poco también a lo relevante o a juegos que están un poco más traídos a esta época, tenemos que mencionar la época del juego multiplayer, de los juegos online con el teléfono, o de los juegos que requieren conexión a internet. Yo ahora, haciendo una antesala a esos juegos multiplayer, quiero mencionar el Leap Day. El Leap Day es un juego, no sé si catalogarlo como runner, porque si bien el personaje se mueve solo y nosotros lo único que controlamos es el salto, se mueve de izquierda a derecha y derecha a izquierda porque los mapas son verticales. Es un juego en el que hay que ir haciendo saltos cada vez más perfectos para ir subiendo los pisos. Cada ciertos pisos tenés la posibilidad de gastar frutas, que es la moneda del juego, que hayas conseguido en los pisos anteriores para grabar, o si no, arriesgarte a pasar otro bloque más de piso sin haber grabado. Obviamente, en el momento que perdes, volvés desde el último punto grabado. Y la gracia, el gimmick, lo que tiene de particular este juego, es que no tiene niveles. Cada día es un mapa nuevo. Cada día te ponen la misma cantidad de pisos, pero distribuidos de distinta manera, con distintos desafíos, con distintos enemigos, en distintos lugares. Y ese nivel solo existe ese día. No hay una forma de jugar los históricos, ni de tener un tutorial siquiera, nada. El juego empieza con el día en el que estés jugando, con el mapa de ese día, y al día siguiente será otro. Por eso es un juego que está bastante bien como para jugar, pegarse un vicio y no engancharse, porque después, vamos, es del mismo mapa hasta el día siguiente. Bueno, también en corte online, para los que les guste, pues tienen el Fortnite y el PUBG, versiones más reducidas. La de Fortnite no la he probado, la de PUBG me eché dos partidas y no quise jugar más, porque eso al final para mí es injugable. Y ya, hombre, yéndonos a un lado, aprovechando el tema online, a que me lo has puesto, pues voy a traer a colisión dos grandes juegos de cartas. El primero es el Hearthstone, que como Rui podrá contrastar, le he dado... Luego le di más bien hace muchísimo tiempo, muchísimas horas, muchísimas partidas, muchísimas expansiones me comí. A día de hoy no sé cómo estará de cartas, cómo entrará si eres nuevo. Sí que es una puta locura seguro, porque yo lo dejé con la cuarta o la quinta expansión, me parece que era, ya ni me acuerdo de cuántas había. Pero así un juego bastante sencillo, con una introducción al juego enseguida lo pillas, con el tema del tutorial que tiene. Y el Legend of Runeterra, que acaba de salir también hace relativamente poco, a principios de este año, sobre abril o mayo. Y que también estará pegando bastante fuerte, igual que podemos mencionar aquí el Went de The Witcher, que son juegos de cartas free to play, en el cual vas a tener que echarle muchas horas para conseguir todas las cartas. Y a veces hasta aflojar pasta, sobre todo en el Hearthstone, que ya se hacía... una cosa increíble, si no pagabas no estabas a la última y te crujían por todos lados. Con el Legend of Runeterra creo que no pasa lo mismo, que puedes acceder a todas las cartas, pero tendrás que echarle bastantes horas. Juegos de mecánicas diferentes, y que si te gustan los juguitos de cartas, vete probándolos, y el que más se encaja a tu gusto, pues dale, porque vas a tener vicio para años. Sí, ahí por último, yo para cerrar un poco el tema del online y del juego multiplayer, quiero hacer mención de honor a dos títulos en particular. Uno de ellos es el Vainglory, que posiblemente en este momento Charles y Roy estén diciendo qué mierda es eso, porque no es un título conocido fuera del ambiente del... Yo conozco Vainglory Opera de Tobias Sammet, de Dead Guy, pero no sé si te refieres a eso. Va a ser que no, porque yo estoy hablando de un juego que para nosotros puede ser una puta mierda, porque no creo que ninguno de los cuatro que estamos acá lo disfrutemos particularmente. Es el primer pues intento está bien, exitoso. Está bien traerlo, ese juego, que no le va a gustar a nadie y le den por el culo. Sí, ¿no? Sí, oyentes, atención, luego os cagáis en Alexis. Efectivamente, recordar este juego, Vainglory, no lo juguéis, hijos de puta. Bien, y para los que sí hayan escuchado lo que dije en un principio, es una mención de honor por un... no porque el juego me interese particularmente, sino para... poner el dato, es la primera versión exitosa, el primer intento exitoso de llevar la jugabilidad de Dota y de League of Legends al mundo del móvil. Está, y así como no lo conocemos, es un título que tiene más de 10 millones de descargas solo en Android. Está, o sea, el nivel de masividad y de impacto que tienen estos juegos para lo que es un público mucho mayor del que somos nosotros, que por ahí buscamos otro tipo de juegos, muestra la explosión que tienen estos títulos en Android, en plataformas móviles en general. Y el otro que quería mencionar de este estilo, por su jugabilidad, que es mucho más fresca, entretenida, sus partidas cortas y demás, es el juego de los chicos de Supercell, el Brawl Stars, que también tuvo una explosión de éxito hace poco tiempo atrás, ahora un par de años, y que la verdad es un juego bastante fino, muy entretenido de jugar, para jugar con amigos, porque si juegas con gente random pasa lo mismo que en todo, se va cada cual a hacer lo que se le canta a las pelotas y nadie sigue los objetivos. Pero son esos juegos para tener en un descanso, en un almuerzo, en un tiempo, salir, te echas una partidita que son 10 minutos y listo, te quita el mono hasta que vuelvas a seguirte reventando la cabeza con el LOL el resto del día en tu casa. Bueno, yo ya los dos últimos juegos que traigo un poquito a colisión para estos especiales. Uno es un gestor, no voy a nombrar el Football Manager porque es el gestor por autonomía. Ya lo puedes encontrar, que está bastante bien llevado a móviles y te sale bastante bien de precio, sobre unos 10 euros suele costar. Así que si te gusta el Football Manager, píllatelo porque lo vas a echar millones de horas. Pero como yo soy más de conducción, prefiero traer aquí el Motorsport Manager. Ya van por la tercera entrega y también hay Motorsport Manager Online, que es free to play. Entonces pues cualquiera de las opciones es bastante buena, bastante válida. Si puedes, permítete comprarte la de Motorsport Manager 3. Bastante completo, con carreritas, gestionando a tu equipo, a tus pilotos durante las carreras. La verdad es que bastante chulo, recuerda un poquito al tema de la Fórmula 1, cómo llevarlo, cómo no, a apoyar a qué piloto para que gane el campeonato. La verdad que es súper recomendable. Y la otra opción, o la última ya gran juego que voy a traer, es un juego bastante guasón, bastante diferente, bastante divertido, que es el Ridiculous Fishing, ¿vale? En el cual pues nuestro primer objetivo es, somos un pescador, ¿vale? Y tenemos que tirar el ancla intentando alcanzar lo más del fondo que podamos sin tropezar con los peces, ¿vale? Y una vez lleguemos a lo máximo que pueda o al final de, digamos, de ese foso, ¿vale? Pues vamos a intentar conseguir todos los peces que podamos. Movemos con el giroscopio el teléfono móvil hacia un lado y hacia el otro, hasta que los pescados salen volando. Y entonces cogemos una ametralladora, una escopeta, un fusil, lo que hayamos comprado, y disparamos para conseguir puntos. Por lo tanto, es un juego diferente, divertidísimo, una pasada, porque vas a querer hacer más puntos, vas comprando mejoras, te vas a ir a otras zonas para pescar más, vas a tirar lo que es el ancla o la pesca, la caña, más al fondo posible para conseguir otros pescados que no tienes. Tienes tu base de datos de pescado, y de verdad que es unas risas, unos loles. Un juego totalmente diferente, divertidísimo, y que desde aquí también insto a que lo miréis y lo probéis. Muy interesante, la verdad, me lo acabo de notar. Yo el último que voy a mencionar... Redoble de tambores, ojo lo que viene. Redoble de tambores. Si yo tuviese que pensar en recomendar para alguien como Charlie, para alguien como vos, para gente que no le gusta jugar en móvil, que por lo general evita jugar en móvil, si tuviese que pensar un juego para recomendar, sería sin lugar a dudas el Monument Valley, el 1 y el 2. Son, creo que, las mejores experiencias jugables que he tenido en cualquier plataforma móvil, porque son dos juegos espectaculares que están por encima de la media en todo. Son juegos de puzzle, que los puzzles se juegan haciendo uso de la perspectiva, haciendo uso de la rotación de la cámara, y consigue resultados espectaculares. La verdad que es artísticamente impecable, una música brillante, los gráficos sumamente correctos, y no por eso son pesados o están cargados con nada. Los efectos de sonido están muy bien utilizados, y la verdad son experiencias relativamente cortas, porque convengamos que por lo general las experiencias de móvil tienen que ser un poco más cortas, y que son muy disfrutables de punta a punta. La verdad son los juegos por definición a recomendar. Si todos los juegos de móviles fueran de ese estilo, creo que tendría más tiempo en esa plataforma que en cualquier otra, porque este juego es una gozada. Suelen estar en oferta cuando hay alguna fecha media rara en Google Play. Igual, de todos modos, no suelen ser muy caros. A lo mejor puede parecer caro para la plataforma y en relación a la durabilidad, pero vale cada céntimo lo que se puede por él. Este tengo que decir de muy buena mano, que sé que mi pareja ya puede por el segundo, porque ya hay una segunda parte, y que se ve que la segunda parte está al mismo nivel que la primera, y también me tiene por ahí pinchando decir que lo tengo que jugar. Sí, tal cual. Son esas raras excepciones en las que la segunda parte no la cagan y saben mantener la esencia de lo que hace grande a la primera parte. Es decir, mantiene el mismo tono, el mismo grado de exigencia, el mismo ingenio para el desarrollo, porque hay mucho ingenio, mucho esfuerzo se nota puesto en el diseño de cada nivel, en el diseño de cada fase, en el diseño de cada pequeño detalle del puzzle, para que sea toda una experiencia sumamente fluida y lo han sabido increíblemente llevar totalmente a la segunda parte. Pues Chechal, ¿quieres comentar algún juego tú, aunque sea una excepción? Porque yo comentaré uno simplemente. Bueno, yo voy a comentar un juego que realmente sí es Android. Lo que pasa que, bueno, en fin, ha salido en, yo creo que en todas o casi todas las plataformas habidas y por haber. Bueno, habidas y por haber. En PC sé que ha salido, sé que está en Switch. Y es ni más ni menos que To The Moon, que no sé, que mucha gente lo conocerá, otros no. Es un juego bastante sencillito y cortito. Bueno, realmente más que un juego es una experiencia jugable. Creo que, no sé si ya lo he comentado alguna vez en el programa, no sé si lo comenté en el podcast, pero es el único juego de móvil al que yo he jugado, que luego he vuelto a rejugar en Switch. Y nada, es el juego de un abuelete que nos cuenta la historia de su vida y bueno, pues a través de una especie de máquina que traen unos médicos, sí, una especie, no son médicos, pero bueno, es una empresa privada y son una especie como de médicos, entran en la mente del abuelete para intentar hacerle revivir las cosas que no había vivido en su momento. Y bueno, la verdad que es un juego bastante, bastante bonito de jugar y tiene una reflexión bastante, no lo sé cómo decirlo, pero bastante profunda. Entonces, bueno, es un juego realmente de Android, pero que también lo podéis encontrar en Switch o en PC. Pues mira, dicho esto, yo voy a decir el último juego y voy a aprovechar este que has comentado tú para plantear una reflexión con la cual vamos a cerrar este programa. Yo voy a hablar de, bueno, un juego que todo el mundo conocerá, que en su momento causó muchísimos titulares y noticias, y en su momento fue realmente una de esas cosas que sorprenden de ver cómo tanta gente se pone a ello, que fue Pokémon GO, que hizo que gente que no jugaba ni siquiera en móviles, pues jugara en móvil, fue mi caso. Y poco más que comentar, o sea, enciendes el móvil, tienes que estar conectado a internet, y te va diciendo dónde hay bichos y tienes que ir a cogerlo con un minijuego muy tonto, pero el hecho es tener la captura, cogerlos todos y fueron desde Niantic lo bastante listos como para añadir cositas para hacer el juego adictivo, para obligarte a moverte, usar objetos, coger cosas, hacer eventos, y la verdad es que, bueno, una fórmula que ha funcionado muy bien y sigue funcionando muy bien. Yo jugué durante un par de años, lo conseguí desengancharme, pero bien que han seguido y que iban a seguir porque les queda y tienen una base de usuarios enormes y sigue siendo uno de los juegos más exitosos a nivel económico, ya no solo de usuarios, porque la cantidad de ingresos que genera, sé que no recuerdo dónde está, sé que está en el top 10 de ingresos móviles, lo cual es mucho decir. Y no voy a extenderme mucho más porque no creo que nadie de aquí no conozca Pokémon GO, pero sí voy a aprovechar tanto lo que comenta Charlie, ¿no?, de que To The Moon es un juego que podemos encontrar en todas las plataformas, para hablar pues un poquito de ese futuro de los videojuegos, sobre todo en móviles, porque cada vez vemos más juegos móviles que están yendo, que los estamos poniendo disfrutar en todas las plataformas. Tenemos el caso de Fortnite, tenemos el caso del PUBG, pero también tenemos ahora, que son exactamente las mismas versiones que las versiones de móvil, pero en Minecraft también pasa, pero cada vez vemos que llegan más juegos. Hemos visto Call of Duty, aunque no es exactamente la misma versión, los FIFA, bueno, y cada vez llegan muchísimos juegos, sobre todo antiguos, están llegando a los móviles. Entonces, chicos, ¿cómo veis el futuro de los videojuegos móviles? Vemos que también hay suscripción, servicios de suscripción, tanto por parte de Google como de Apple. Entonces, comentadme, ¿cómo veis esto el futuro de los videojuegos móviles? Y más teniendo en cuenta que es donde más gente juega y donde más dinero se está generando. Sí, yo por particular muy breve inciso sobre lo de las suscripciones. Creo que va a ser el modelo por el que quieren tirar las dos. Primero fue Apple sacando el Apple Arcade con una premisa de juegos con cierto nivel de calidad, muy corto, muy limitado, muy al estilo Apple y con exclusividades temporales y exclusividades de plataforma, por así decirlo, a los que estén en su servicio de suscripción. Al poco tiempo Google sacó la suya, más al estilo de Google, de miles de aplicaciones, entre las que hay un montón de mierda y hay un montón de cosas muy buenas, pero con la misma premisa, pagando la suscripción, adentro no hay compra in-app y no se puede hacer ningún tipo de compra aparte de eso, lo cual está bastante bien si tenemos, por ejemplo, el móvil para que lo use un niño o una tablet para que use un niño. Sabemos que no hay ninguna posibilidad de que por error o que por algo termine comprando 45.000 cristales en el Pokémon Tetris mágico y nos venga una cuenta de 500 euros a la tarjeta, porque acá pagando la suscripción garantizamos eso. y creo que el futuro por un momento lo están encarando ahí. Y por otro lado, hay un mercado muy grande del cual yo desconozco, creo que todos acá desconocemos porque no nos deja de sorprender. Hoy por hoy, la única forma de decir plataformas que generan más ingresos que la plataforma móvil es todas las consolas que existen actualmente, más todas las compras y los ingresos que se generan en PC, recién son pueden competir con la cantidad de ingresos que genera el móvil, porque es una burrada. No hay ninguna plataforma por sí sola que compita a ese nivel de ventas, a ese nivel de ingreso. Mira, te digo los números, Alexis. Año 2019 se estima que la plataforma móvil generó 68,5 billones de dólares. Consolas, 47,9 y PC, 35,7. En venta de juegos. O en pagos pagos en juegos. Hay que sumar toda la otra plataforma porque es una animalada. Lo que vemos, ¿por qué? Porque el móvil al final es algo que todo el mundo tiene, es la plataforma que todo el mundo lleva encima, todo el mundo en China, todo el mundo en India, todo el mundo en España, todo el mundo en Colombia, todo el mundo donde sea tiene un teléfono móvil, y aquel que se enganche o que tenga sea más propenso a comprar vidas en el Candy Crush va a ir dejando pequeños o grandes cantidades de dinero ahí. Y al final eso termina siendo un ingreso brutal, porque en vez de ser 60 juegos distribuidos en un parque muy limitado de consolas distribuidas, son 1, 2, 5, 7, pero distribuidos en absolutamente cualquier habitante adulto del planeta Tierra. ¿Y tú, Ricky, cómo lo ves? Pero era un mercado que estaba claro que hace tiempo ya estaba viniendo en auge y ya es que supera las consolas de lejos. Era un poco lo que decía Alexis, un móvil, ¿quién no tiene móvil a día de hoy? O sea, ¿qué jóvenes no tienen móviles a partir de, vamos a decir, 14 años? O sea, muy pocos chavales no tienen ahora un smartphone. Mejor o peor, incluso muchos tienen uno mejor que el que yo tengo. Y a partir de ahí, pues imagínate que estás aburrido, te bajas un juego. Tiene una facilidad tremenda de entrar en las stores, estás a cualquier lado, esperando la guagua, el tren, lo que sea, el metro, te pones a mirar las torres y dices tú, hostia, pues me voy a bajar este juego que encima es gratuito, que a lo mejor te enganchas, te picas y te acabas pillando algo, hostia, pues una skin por, hostia, 50 céntimos o un euro, venga va, como me gusta la pillo, y ahí es el suma y sigue. Date cuenta que por ejemplo el FIFA, si no recuerdo mal, es un juego gratuito, o sea, te lo bajas gratis, un FIFA de Electronic Arts. ¿Qué pasa? Que ahí tendrás microcompras, microhistorias y micromierdas. Y al final a la gente le gusta. Eso pasa también en consolas. ¿Cuánto mueve el Ultimate? ¿Cuánto se gasta la gente en dinero ahí? En sobres de eso de mierda. Y para que se lo renueven cada año, ¿sabes? Claro. Entonces ahí tienes la respuesta. Sí, de hecho, por eso Soccer ya este año va a sacar una actualización a 30 pavos, precio reducido, entre comillas, y no saca el juego. Claro, pero también adaptarte a ver, en este caso la Pro Evolution tiene su sentido, es cambio generacional, no vamos a emplear dinero en cambiar el motor gráfico, han sido honestos, o pienso yo que pueden ser honestos y dirán, sí, pues mira, porque FIFA te va a cobrar 70 plomos, ¿eh? Claro, lo quieres, pues mira, te ponemos esta opción, te vamos a actualizar plantilla, vamos a tal, para que tengas el día, no te cobramos, o si ya lo compraste el año pasado, porque no vas a tocar los gráficos y hasta vamos a lo mejor este año a solventarlo así. Y el año que viene pues ya te cambian el motor gráfico y te sobran 70 pavos. Oye, me parece perfecto. El FIFA no te hace eso ni queriendo. ¿Pero por qué? Porque FIFA tiene una base de 13 jugadores. Ya saben que quieren jugar a nivel eSport, que necesitan comprar los sobrecitos de marra, y ahí tienen la caja hecha. O sea, cada uno hace sus cábalas en función de su mercado. Y en móviles es eso. O sea, cualquiera se puede bajar un juego, un free to play, lo que sea. Ya hace partidas, luego aparte que yo no sé lo que generará cada juego por los anuncios que tengas. Si lo puedes comprar el juego, puedes quitar los anuncios si llevas mucho tiempo jugando. Pero por ejemplo, yo le bajé a mis sobrinas el Sonic Dash, ella juega, quieres ver el anuncio, espérate, ya se pasó, venga a seguir jugando. Y es así también muchos juegos, muchos ingresos vendrán de esa manera, de poner los típicos anuncios, esperar 5 segundos, lo quitas y sigues jugando al juego. O sea, también hay dinero por todos lados. Ahí es un mercado que se mueve mucho dinero. Y lo complicado que es un poco sobresalir también, que eso hay que tenerlo en cuenta. Que ante tanto título habrá mucha gente o muchas pequeñas empresas que apuestan todo ahí. y acaban perdiendo y acaban cerrando precisamente por eso, porque es un mercado voraz, como puede ser a lo mejor los juegos indies de Steam, que salen a diario tal burra de juegos que yo creo que ni nos imaginamos, que se pierden ahí en el limbo y que nunca sabremos de ellos precisamente por eso, porque es tan la cantidad que hay, que intentar sobresalir o sobrevivir también en ese mundo es muy complicado. Pero ahí has dado una cosa, Ricky, que te quiero preguntar, es, o sea, viendo por ejemplo casos como Minecraft, PUBG o Fortnite, que ya funcionan en móviles, yo creo que no vamos a tardar mucho en empezar a ver cómo, sobre todo con juegos indie, por ejemplo, vamos a ver lanzamientos multiplataforma para todo, o sea, desde PC hasta juegos móviles. Entonces, ¿tú también crees que, por ejemplo, vamos a ver que los juegos móviles, por la potencia de los nuevos teléfonos, vamos a empezar a ver que ya prácticamente todos los juegos salen, todos no, pero vamos a ver una cantidad muy importante de juegos que van a ser multiplataforma directamente para todo, para intentar barrer? O sea, tú que has jugado tanto tiempo en los móviles y has visto la evolución técnica de los móviles, sobre todo en el apartado gráfico, ¿tú cómo lo ves? O sea, porque yo veo que me parece que ya es algo que en los próximos años vamos a ver, y más teniendo una Switch, que ha hecho como ese de escalón en intermedio, que al final es un móvil, procesador móvil, pero ha sido capaz de llevar muchos juegos que nadie imaginaba en un procesador ARM a que corran en un procesador ARM. Hombre, ahí yo creo que estará la capacidad de cada una de las compañías en saber adaptar o reprogramar todos los juegos. O sea, ni todos los juegos indie, o la mayoría, van a aparecer en móviles, ni los juegos que aparecen en móviles van a aparecer en consolas. Salvo en Switch, que tiene una metralla de mierda de la Store, que es ridícula. O sea, hay juegos que ni que te cobran un dinero ahí que ni en móvil lo pagarías directamente, ni te lo bajarías gratis. Pero bueno, eso ya es otro debate. Al final, yo creo que cuando tú optas a o sacas un producto al mercado, yo creo que quieres abarcar todo lo posible. Y si tú tienes capacidad para hacerlo, al final lo vas a readaptar o vas a sacar tu versión. O vas a buscarte la manera de que también estén móviles, de que también estén Switch, de que estén todas las consolas, en PC y demás. Por lo tanto, ¿que lo vamos a ver? Pues sí, seguro, van a haber juegos que vayan a ser para todas las plataformas. Pero al final, esto se trata simple y llanamente de hacer dinero. O sea, no nos engañemos, que ni las compañías nos quieren, solo nos quieren por una cosa, por los euros que tenemos y que los dejemos con ellos. Entonces, cuanto más amplio sea tu mercado, mejor es. Mira el ejemplo de Stadia, algo que no ha terminado de despegar y demás, pero ahí sigue recibiendo sus jueguitos y sus historias. ¿Por qué? Porque hay un pequeño nicho de mercado de jugadores que estarán ahí, que les gustará el rollito ese de en streaming y pagarán por eso, que no sé quién es capaz de pagar 70 pavos por un juego en streaming, pero siempre hay gente para todo en esta vida. Y ahí están, y siguen sacando juegos cuando lo normal hubiera sido, hostia, pues ahí te queda Google con la mierda que has creado y listo, calisto. Pero no, siguen sacando juegos, no sé si por acuerdos o por compromisos, o porque a lo mejor no les cuesta tanto y dirá, oye, lo que yo tengo que pagar de royalties para que se haga en esta plataforma es tan ridículo que a poco que venda tres juegos ya los pago. Y se habrán sacado números y dirán, hostia, pues sí que lo están comprando. Entonces al final es eso, una cábala de sacar números, ver si te cuadra todo, si tienes capacidad financiera para sacarlo. Y a partir de ahí, cuanto más amplio sea tu mercado, a más lados vas a llegar, evidentemente. Pues Sir Chal, te paso la patata caliente, coméntanos, el streaming por ejemplo es un punto importante para el futuro de los videojuegos móviles por permitirnos jugar a juegos que a priori no sería posible o en calidades que no sería posible, pero por ejemplo yo que sé que tú también estás puesto muy en el tema de tecnología, tema de que veamos más juegos en muchas plataformas, recientemente hemos sabido que Apple va a pasar a que todos sus dispositivos, absolutamente todos, o sea sobremesas, portátiles, vayan a utilizar arquitectura ARM. ¿Tú también crees que eso también puede marcar un punto de inflexión en el mundo de los videojuegos para que veamos que se desarrolle de forma mucho más equitativa en ARM y en x86 para que veamos juegos, todos los juegos en todas las plataformas? ¿El streaming crees que los móviles también va a ser muy importante? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo por lo que veo es que todo tiende a, como todo en la vida, a globalizarse. Antiguamente, esto es abuelo cebolleta, antiguamente la guerra de Sony contra Sega, de los 16 bits sobre todo, luego llegaron los 32 bits, una se pegó el batacazo, otras siguieron, ahora es PlayStation o Sony contra Microsoft y demás, pero sí que es verdad que todo se va encauzando hacia una globalización, hacia que todas las arquitecturas sean más o menos, no te voy a decir idénticas, pero sean muy parecidas para que sí que exista, ¿no? Claro, sí, puede existir el crossplay, el cross save, el cross platform, que puedes jugar en diferentes plataformas que luego al final van a acabar seguramente siendo una misma. Es decir, tú comprarás un servicio, el servicio Game Pass 23, que será dentro de 20 años, es una exageración, y tú podrás jugarlo en la consola o el dispositivo de Microsoft, en el dispositivo que tengas en la televisión directamente, en un portátil, y podrás jugar solamente con tu cuenta, que será realmente lo que tenga valor, y quien, habrá que ver quién se lleva la pasta de eso, que habrá seguramente 2-3 servicios, 4 máximos, no como ahora que tenemos un montón, y al final lo que contará pues no será realmente ni la máquina, que serán todas muy parecidas, con diferentes disposiciones, pesarán más, pesarán menos, algunas serán portátiles, otras serán estacionarias, pero sí que verá que todo tiende a hacerse compatible unas con otras para que puedas jugar a tu videojuego desde tu móvil, desde tu consola, desde tu tele en el pueblo o desde donde estés, sin necesidad de tener que llevar a cuestas todo, es decir, con un simple móvil, o a lo mejor el móvil no te vale para tener, batería suficiente para jugar y llamar, y que puedas llevarte otro aparato diferente. Pero al final todos serán aparatos que pagan suscripciones con una tecnología que será o idéntica o muy parecida. Pues yo, si me permitís, diré que lo que yo estoy viendo es que el futuro es, pues un poquito como comentas, que se va a tender a globalizar todo y que podremos disfrutar de muchos juegos para todas las plataformas, y que al final la plataforma móvil se va a se va a acabar de consolidar como la más extendida, donde más gente va a jugar, y vamos a ver cómo ya no solo el PC, sino las consolas también se van a centrar en ser dispositivos y centros de juego más para quien busca una experiencia más hardcore. Y el hardcore va a requerir, ya no solo va a ser un aspecto gráfico, sino también en rendimiento. Los móviles se van a quedar siempre en rendimiento sobre los 30 FPS, no van a tirar mucho más. ¿Quieres jugar a 60? ¿Quieres jugar a 120? Juega en consola o juega en PC. ¿Quieres ponerte VR? Te hará falta un aparato más potente. Sí, bueno, la VR aún tenemos que ver cómo despega, porque está, yo no la veo claro. Y cuando analices el Alex en el programa, hablamos de VR, pero aquí no sé si acaba de entrar. Digo, puedo prometer y prometo que en el siguiente programa traeré la... Pero bueno, yo lo que veo es que en los próximos años se va a diferenciar así. Entonces vamos a tener ese, entre comillas, mercado pequeño de los jugadores hardcore, el que ha habido siempre, y este nuevo mercado que mucha más gente juega, pues clarísimamente van a llegar los de móvil, y las grandes compañías, las grandes franquicias van a hacer todo el esfuerzo del mundo para sacar sus juegos también para móvil. Vamos a ver todos los juegos importantes, si no sacan el juego directo, sacar un spin-off, una versión recortada, y yo tengo muy claro que por ahí va a ir el futuro. Y lo guay de esto es que poder jugar con todo el mundo, sobre todo el crossplay, me parece fantástico, y no quedarte limitado por no poder jugar con amigos que se han quedado una generación atrás o que juegan otro dispositivo. Eso me parece lo mejor que nos va a traer este futuro por aquí. Entonces, chicos, si alguien quiere comentar alguna cosilla más, pues que hable ahora o que calle para siempre. No, un pequeño comentario con respecto a lo que venías diciendo de que vamos a ver más juegos que se estrenan en móvil y tal. Dos de los indies más relevantes de los últimos tiempos, que son Sayonara Wild Hearts y What the Golf, los dos estrenaron en el Apple Arcade. ¿Y en Switch? Exacto, ambos en plataformas ARM. El Switch es igual que un móvil, igual de mal. Claro, que ahora básicamente lo que tenemos es un mercado totalmente dividido en esas partes, y va a ser lo mismo la siguiente generación. X86 y ARM son, para una de esas dos arquitecturas, está cualquier plataforma de juego que podamos tener hoy por hoy. Sí, pero es lo que te decía antes, Cronos, que el hecho de que a partir de ya todos los dispositivos Apple van a funcionar con ARM, no me cabe la menor duda que va a ser que el desarrollo en ARM, aun si ya era grande, por el mercado móvil, crezca aún mucho más. Sobre todo pensando ya en sistemas que pueden tener más potencia, porque al final muchos procesadores ARM actuales están limitados por temas de voltajes, por consumo y temperatura de los dispositivos móviles. Pero si tú metes una CPU ARM, que ya las hay en servidores y en otros sistemas que funcionan bien, si lo metes sin limitación de voltaje, corriente, consumo y ni y mucha más flexibilidad de refrigeración, pueden dar mucho más rendimiento. Entonces yo por ahí veo que se va a flexibilizar aún más en el desarrollo de juegos ARM o adaptaciones a ARM. Sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar por aquí. Ricky, un placer tenerte por aquí, y a ver si te escuchamos más a menudo. Si cambian los días de grabación los domingos, sí me verás más a menudo, si no, no prometo nada, tío. Así que ya sabes, háblate con toda la murga que tienes aquí presente, yo paso ya de ellos, me voy a quitar del grupo y todo. Y con la Moniki es que no quiero saber nada de él, o sea que el tío un sucio que por un día que vengo ni es capaz de venir, fatal. Así que nada, nos vemos en el próximo programa, que no sé cuál será. Sir Chal, otro que hacía tiempo que no se pasaba, y por excusas baratas, porque no, el último día no grabaste porque no quisiste, cabrón. No, no, no vengas con excusas de que no te iba el portátil o el ordenador. Pues sí, efectivamente, no viene porque no me sirve de los cojones, pero bueno, tampoco quería decirlo tan claro. A ver si a partir de ahora puedo estar aquí más, porque la verdad que, joder, se han ido sucediendo los acontecimientos y al final resulta que me he tirado casi un mes sin grabar. Así que aprovechar el tiempo que no estoy y para librarme de mí, cabrones. Y Alexis, a ti al revés, me estoy empezando a cansar de verte por aquí. No, es broma, hombre. Un placer tenerte por aquí y nos vemos la semana que viene. Gracias, yo la verdad que estaba por comentar exactamente lo mismo. Yo estoy en una situación totalmente contraria, en la que ya me tienen hasta las pelotas y estoy buscando la forma de saltarme algún programa y no grabar. Pero bueno, es lo que ocurre cuando uno está en una situación de esclavitud, claro está. Esos grilletes que amortizados están. Pues nada, señores, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la semana que viene. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós. Perfecto. Pues cuidado que no le metas la barba ahí dentro. Efectivamente. Muy buenas noches y bienvenidos al Indipollas. Hostia, se le ve animado. Se nota que lleva tiempo sin grabar y que el último no pudo por gilipollas en vez de Indipollas. Sí, porque no, estaba sodomizando a Redichi, entonces, claro, no puedo hacer dos cosas a la vez y elegir la que era la más factible. Pero si ya no puedes sodomizarme más, hombre, eso y eso no lo deberíamos decir ante el resto. No puedes sodomizarme, ¿cómo has dicho, Redichi? ¿Sodomizarme? Me estoy comiendo algo y no te diré qué es, así que calla, guapo. Una polla de Aquilo. No, de corte online no hay que olvidar que también hay versiones de PUBG y de Fortnite. De hecho, actualmente hay una polémica, no sé si habéis hecho eco de la noticia, de la trifulca que hay entre la gente de... No sé cómo se llama, que sean los de Fortnite, tío. Epic, pero Epic, corta, Rick, que lo hemos hablado en el programa anterior. Ah, vale. Pues me callo. Por eso, aquí te pones el corte, tal, pum, pam, y repito lo que he dicho. Negativo. No es lo que hay, pues deja todo esto fuera. Pues Ricky, tu último juego. Gracias, Rodici, pero no tengo ninguna más. Claro, los dijo luego juntos. Es verdad, para que veas que estoy prestando mucha atención. Dame un segundo y te digo. ¿Uno? Un segundo, tienes que contar el 1 Mississippi, 0 Mississippi. Sí, yo voy a comentar el Pokémon GO, que está súper guay. Nintendo está detrás y lo más grande. Ese Rodici, ¿no? Para uno que juega, uno que he jugado insanamente. ¿Insanamente has jugado a eso, en serio? Desgraciadamente durante un par de años, sí. O más. Lo estuve diciendo durante mucho tiempo. En fin, además, sí, cuando escucho Pokémon es que mi oído lo borra. Bueno, voy a contar uno.